¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2068 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Viernes 3, todo mundo de vacaciones. Viernes crioterapéutico. Perdóneme usted, ya saben lo que eso significa. Oye, pues son vacaciones, todo mundo debe de traer una hielera en su coche, y más con este calor, y más en esta tierra. Esa es la crioterapia. Yo no lo inventé, amigos, aquí vino un doctor y nos dijo que ya hay, deshacen hasta tumores con frío. Es cierto, aquí en el Centro de Especialidades Médicas, así es de que pues yo le agarré la palabra y dije, bueno, pues no hace daño entonces traer un refresco frío en una hielera cuando hace calor. Bueno, póngale lo que quiera, pero bueno. Gracias por acompañarnos, gracias a Juan de Dios Rincón, que está en el control operativo. Ya sabe que siempre nos pone linda música para arrancar el programa. Nada más que este es un programa grabado. Todo el mundo anda de vacaciones, espero que yo los voy a escuchar también. Voy a tener la fortuna. Manuel Huicap está aquí en el control de cabina de grabación. Me acompaña Laura Alcalá en esta emisión. Emisión especial, Laura, porque vamos a hablar y tenemos grandes invitados sobre pues un simposium, inclusive, que acabas de pasar y que acabas de desarrollar. Gracias por estar aquí. Gracias, Robert. Un gusto estar. Un gusto saludar a todos nuestros amigos radioescuchas. Y bueno, pues hoy viernes santo, ¿verdad? Momento de reflexión. Y bueno, espero que todos estén a gusto con la familia, porque, pues bueno, eso de la reflexión ya muchos ya no lo practican. Sin embargo, pues momentos de que toda la familia tiene la oportunidad, amigos que hace mucho tiempo no se veían, de estar todos juntos y de disfrutar estos momentos juntos, ¿no? Y bueno, deseamos que la estén pasando muy bien. Y la verdad, pues traemos un tema muy, muy interesante, Robert. Como bien dices, hace ratito que estábamos platicando, vamos a platicar de un simposio que se llama Decídete y Actúa. Y para ello, pues tenemos una invitada, pues quien es quien imparte este simposio, bueno, parte de todo el simposio, que ahorita se las voy a presentar. Sin embargo, eso se lo voy a dejar a nuestro queridísimo amigo Amado Martínez, director de GM Consultores, que ha estado aquí con nosotros en el programa ya en varias ocasiones, y que gracias a él tenemos este gran simposio por aquí en Mérida. Bueno, lo tuvimos y espero que sea muy seguido, del cual vamos a platicar. Amado, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, muy bien, otra vez con el gusto, Laura, Roberto, de estar entre amigos y venir a esta charla que con los radioescuchas, que bien dices. Y pues qué mejor que esta época para reflexionar sobre nuestro interior, ¿verdad? Esta Semana Santa y nuestra posible resurrección. Me pongo así medio espiritual. Gracias por invitarme. No, hombre, bienvenido, Amado, gracias. Reconociendo pues que tú, aparte de que nos traes artículos y platicamos grandes temas, hoy este tema se me hace de singular importancia porque hablamos de una introspección y de analizar, bueno, eso creo yo no estuve en el simposio, por eso Laura es la que va a dirigir esta charla, pero este proceso de tomar decisiones es muy importante. Nosotros en coaching tenemos algo que comentamos: somos lo que las decisiones que tomamos hace 5, 10, 15 años, no sé cuándo, pero somos el producto de las decisiones que hemos tomado. Somos el producto de lo que nuestros pensamientos han sido. Y eso me lleva a que seremos las personas de acuerdo a las decisiones que tomamos ahora. Y yo creo que entonces qué importante es comentar la toma de decisiones. Pero bueno, tienes razón, no has presentado. Presenta a nuestra invitada, perdóname, Amado. No hay ningún problema. Bueno, quien le vamos a ceder los micrófonos ahorita es a la profesora Gloria Zárate Hernández. Ella, pues no puedo estar diciendo que es un gurú y que nos va a hacer así volar ni nada por el estilo. Creo que es un maravilloso ser humano con el que me ha prodigado a mí y a mi familia el favor de su amistad. Ella viene de Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, viene ahorita de San Luis Potosí porque tuvo simposium la semana inmediata anterior y ahorita nos está visitando en Mérida. Ella ahí radica en Ciudad Juárez, la conocí ya hace algunos ayeres y es la directora nacional, porque hay en otras plazas también este simposium, Decídete y Actúa. Y pues le voy a ceder los micrófonos a ella para que nos platique, pues en realidad, más lo que es su expertise, ¿verdad? Bienvenida, Gloria, a Mérida. Gracias, gracias, Roberto, gracias, Laura, Amado. Pues es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo esto, lo que es esta aventura, de lo que es este taller, de lo que es este simposium por su técnica de desarrollo. Y hablamos de lo que es el ser humano, cómo es, cómo funciona, porque desafortunadamente desconocemos eso y creemos que es la vida la que nos trata bien o nos trata mal. Y no sabemos, no tomamos conciencia de que somos nosotros los que estamos convocando lo que nos está sucediendo, bonito o feo, pero nosotros vamos creando la calidad de vida y tenemos esa capacidad, ese poder de elegir qué quieres vivir, qué quieres experimentar en esta aventura llamada vida. Y cuando conocemos de dónde vienen mis sentimientos, mis pensamientos y lo relacionamos con su raíz, que es mi historia, entonces empezamos a conocer y tenemos la capacidad de elegir qué cosas queremos seguir creyendo y qué cosas podemos transformar y qué podemos modificar. Y esa es la gran clave que tenemos para, pues, para triunfar. Y mientras lo desconozcamos, nos vamos a seguir dejando llevar a donde nos lleva la ola de la vida, de la costumbre, de la tradición, que decimos, ya es tiempo de estudiar, ya es tiempo de tener novio, ya es tiempo de casarme, ya es tiempo de tener hijos, y ya se me pasó el tiempo de hacer negocios, y nos dejamos llevar por eso, que es la ola de la vida, y qué triste, ¿verdad? Porque han pasado tantas vidas y tantos seres tan valiosos y que se nos han ido, y no disfrutaron, no rieron, no gozaron sus vidas, sus familias, sus hijos, no desarrollaron sus capacidades intelectuales porque pues desconocían esto y la vida diaria, esto que sabemos no nos lo enseñan en la escuela. En la escuela nos enseñan matemáticas, geografía, biología, español, etcétera, etcétera, que ya se me olvidó, pero no nos enseñan... No solo a ti, ¿eh? Sí. Sí, no, que... No menos me preguntes. Entonces, no nos enseñan lo importante que es saber relacionarnos con los demás, saber conocernos, por qué me enojo, por qué me pongo triste, por qué me enfermo, y cosas básicas para tener una vida de alegría y aportar a los demás lo mejor de mí. Que eso es lo que aprendemos en este taller que se desarrolla en un fin de semana. Son 16 pláticas interesantes que hablamos de cómo funciona el ser humano y más que nada damos soluciones. ¿Qué puedes hacer para que eso que estás viviendo lo puedas cambiar? Porque no nada más es identificar, ay, ya sé que estoy viviendo triste, enferma, deprimida, lo que sea. No, lo puedo cambiar, lo puedo modificar y tener éxito en mi vida. Y más que nada, lo que dijiste hace ratito, cómo vamos tomando nuestras decisiones, la reflexión sobre este punto tan, tan importante, porque nosotros mismos somos los que estamos haciendo ese camino en cada paso, en cada decisión. Y a veces se nos pasa eso, creemos que ay, hoy mejor no me levanto y no me pongo a hacer ejercicio, eso va a dar un resultado. Ay, mejor hoy no me levanto y no voy a trabajo, o ay, estoy molesta, le grito a mi hijo y le jalo el pelo. Todo eso es una decisión que además tiene un reflejo y un resultado al final, ¿no? Y aquí, pues en este simposium, el tomar conciencia de esas decisiones que estamos tomando cada día, traerlo a la conciencia, pues como que nos deja ese espacio para reflexionar y decir, realmente estoy dispuesta a aceptar el resultado de esta decisión que estoy tomando ahorita. Pero bueno, pues ahorita regresamos, nos vamos a un corte y volvemos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. ¿Cuál fue su reacción cuando esa mirada encontró y le hipnotizó, congelando su expresión? Ella es como un imán que le quita todo el metal. Dale su ambición, que no da ni un paso atrás. Sea mejor no entenderse entre los dos para conservar cada uno su razón. Amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este viernes, lindo viernes de vacaciones. Espero que se le esté usted pasando de maravilla. Déjeme darle una recomendación que creo que es importante, y sobre todo ahora, pues que son momentos de reflexión, son momentos de unión con la familia. Avenida Yucatán, privada residencial, el mejor lugar para vivir. Ven y conoce Avenida Yucatán, el nuevo residencial que se encuentra, déjeme decirle, ubicado estratégicamente dentro de la ciudad de Mérida. Es verdaderamente un condominio cerrado, con vigilancia las 24 horas. Déjeme decirle lo que contiene esta privada. Tiene área social para que usted haga sus eventos de los chiquitines, cumpleaños. Tiene piscina, tiene chapoteadero para los chamacos. Tiene paisajes, tiene dos parques sensacionales que le pusieron una vegetación, amigos, que lo invitan a recorrerlos, a caminarlos, a andar en bicicleta. Prácticamente todas las casas dan frente a uno de estos parques que contiene privada residencial Avenida Yucatán. Además, su excelente ubicación le permite la cercanía. Mire, déjeme decirle, está usted a dos cuadras de Plaza Altabrisa. En menos de 5 minutos está usted en el Hospital Star Médica, en el de alta especialidad, con fácil acceso al periférico. Tiene dos modelos de casas, residencias, Santana y Santa Lucía. Ambos modelos tienen doble altura, lo que le da un espacio muy agradable a las casas. Amplia cocina equipada, le entregan la cocina hasta con estufa. Closets vestidos, completitos, le entregan la casa con aires acondicionados. Lo único que tiene que hacer usted es llevar su hamaca y ya está en la casa. Tiene comedores, terraza al aire libre, los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Te esperamos, recuerda que puedes utilizar diferentes esquemas de crédito y nuestros asesores certificados te ayudarán para escoger la mejor opción. Ven y comprueba que este es el mejor lugar para vivir. Te esperamos. Sadassi, 941-2185, 941-2185, Sadassi, las mejores casas y más. Bien, nos acompañan en esta noche Laura Alcalá, con unos invitados, el maestro Amado Martínez y la maestra Gloria Zárate de Hernández, con este simposium, Decídete y Actúa. ¿Con qué más seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Pues sí me gustaría mucho que Gloria nos platique un poquito pues cómo surge Proyecta, porque por lo que entiendo, primero vino el simposio y luego vino la empresa. Entonces, que eso es algo, bueno, como yo lo veo, muy importante, porque pues descubrieron algo que realmente puede ayudar, que puede transformar, en donde pues yo me quiero ir un poquito más allá, en donde uno como instructor, como el que difunde esta filosofía o esta reflexión de conciencia, pues trasciende, ¿no? Dejar así como que el granito de arena. Y entonces se forma Proyecta. ¿Por qué no nos platicas un poquito? Sí, cómo no. Mira, Proyecta es una empresa que está completamente estructurada, está bien formada de varias personas que nos gustó esta enseñanza, que nos cambió la vida, que vimos cómo el ser humano puede mejorarse, y pues nos decidimos a compartirlo con todos y se hizo la empresa Proyecta. Proyecta lo mejor de ti, proyecta tu conciencia en acción. Y tenemos en diferentes partes de la República, no toda la República, pero sí varias localidades donde se imparten estos seminarios, estos talleres, y ya tenemos muchos años, más de 20 años estructurados. Y fue una, es que la enseñanza, la filosofía viene de Estados Unidos, lo que es la raíz de un doctor Robert Gibson Rondel. Él es el que hace toda la estructura de la enseñanza, llega acá a México, empezamos a vivirlo en español, y llega a manos de Agustín Hernández, busca la manera de traducir toda esta información y luego se reestructura todo lo que se forma para dar el taller y darle toda su lógica y toda su teoría y práctica, porque no nomás es teoría, es práctica. Y ya se forma lo que es el curso que se llama Decídete y Actúa. Hay otros cursos en la misma empresa. Hay otro que se llama Ley de Abundancia, que nos ayuda a saber qué queremos, porque desafortunadamente los seres humanos no sabemos escoger, no sabemos elegir. A veces nos preguntan, ¿quieres ir a cenar a dónde? Pues a donde quieras. A donde me invites. Pues sí, vamos al cine, a cual, a la que sea. Oye, es interesante lo que mencionas, Gloria, porque pues mencionas que esto tiene hace 40 años que lo vienen, sí, haciendo. Por ejemplo, mencionaste también lo de la ley de la abundancia. Quiero pensar que es la ley de la atracción, sí, y todo esto del secreto. El secreto tendrá 20 años, la página, uh-huh, que causó también revuelo con todo esto de la teoría de la abundancia. ¿De dónde nace todo esto? Porque lo que ustedes traen está como resurgiendo ahora en la convivencia humana. Sí, este tema que lo manejamos desde hace 40 años precisamente se está viendo ahora con eso de la ley de atracción, que las enfermedades son psicosomáticas y todo. Correcto. Eso. Y desde un principio vimos, porque desconocemos la fuerza de nuestra mente, de, correcto, nuestros pensamientos. Correcto. La fuerza de la palabra. La palabra, lo que tú digas, hijo, es un decreto que tú estás haciendo, ¿no? Entonces tiene un poder tremendo y ahora se ha dado más a conocer eso, lo del secreto, lo de todo. Entonces la ley de abundancia, pues es saber que hay, es una ley. Así, pues por eso le declararon ley. Es una ley, como la ley de gravedad. ¿Verdad? Va a pasar. Pasa porque pasa. Y la ley de la abundancia tiene su contraparte, que es la ley de disminución. Okay. Y entonces, en tu mente, en tu poder interior, está tu elección para a qué ley quieres seguir. El tamaño que quieras ser. Exacto. No. Y tú puedes ser. Ahora, hemos conocido del secreto, que ya se han salido película y libros y cuadernos. Han vendido cualquier cantidad, que está bien. Digo, yo me acuerdo que bajé hasta el libro, que también un libro que escribieron en 1930 y tantos, donde vienen las 17 o 18 prácticas de la abundancia. Es aquí hay algo que yo lo quiero apegar con el coaching, porque, ajá, todo lo que tú has venido haciendo hace 40 años, el coaching lo retoma, pues quizás hace 15 o 20 o 25 años, y el coaching también trabaja mucho en lo que ustedes hacen en el simposio. Sí, lo que nosotros enfatizamos mucho es que el secreto es bueno, Pero el secreto del secreto es mejor. Estoy de acuerdo con... Sí, nosotros queremos irnos al secreto del secreto. Claro, por supuesto, sí. Porque el secreto dice que tú puedes atraer lo que tú quieras, pero el secreto del secreto es que tu mente subconsciente desafortunadamente tiene muchos bloqueos, y por mucho que tú quieras y que afirmes y que repitas y todo, mientras tú traigas una trampa o una piedrita en tu subconsciente, por mucho que repitas y por mucho que veas como te lo recomienda el libro y la película, no lo logras. Entonces el chiste, este taller a donde nos quiere llevar es a que descubras cuál es la piedrita en tu zapato o en tu subconsciente que no te permite lograr eso que tú estás pidiéndole al universo. Yo creo que esto, bueno, nosotros en el coaching lo manejamos como, bueno, hay varios escritores que lo han manejado, lo manejamos nosotros como las creencias, lo manejamos en el coaching como los quiebres, lo manejamos como lo decía Stephen Covey, son los paradigmas, y en eso es en lo que hay que trabajar, porque todo eso tiene influencia definitivamente en las decisiones que tomas todos los días, ¿no? Es determinante. Porque tú por fuera puedes estar dando una apariencia de tranquilidad o de éxito o de confianza, pero lo que tú traes en tu subconsciente es el que va a determinar si lo vas a lograr o no. Pues sí, porque el subconsciente actúa. Eso, y no moraliza, ¿eh? Sí, no. ¿Qué quiere decir de no moraliza? De que tú puedes estar repitiendo, ay, esto me cae gordo, ay, esto me mata, y ay, me muero de... Y no moralices, ah, eso te mata, ahora después te va a matar. Pues sí. Sí, sí, sí, sí. Y eso funciona y también. Lo dices en juego, en que, ay, esto es muy difícil, ay, esto es imposible, y parece que lo dices como una frase así como muy de snob. Claro. Pero es determinante. Pero aguas con lo que usted se dice. Amigos, aguas con lo que usted se dice. No se diga nada en lo que vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Recuerde que estamos con el equipo completo. Nuestro Community Manager en algún lado de la nube está pendiente de usted. Puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y en Facebook, Fórmula en los Negocios. No pierda la oportunidad de comentarnos, escríbanos, contestamos completamente todo lo que ustedes nos quieran decir. Las redes sociales vinieron a hacer un vínculo muy importante de estar en permanente comunicación con usted. Gracias por escucharnos y gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. ¿Ya fue usted al restaurante La Mansión? ¿No ha ido a La Mansión? ¿Ya te llevaron a La Mansión, Gloria? Antes de que te vayas de Mérida, que te lleven a La Mansión. Esa va a ser tarea de Amado para que no se les olvide. Déjeme darle las promociones que tiene este gran restaurante, que tenemos la fortuna que está en Mérida. La Mansión es un restaurante de 57 años. Es un ícono de los restaurantes mexicanos. Es la auténtica parrilla mexicana. Es verdadero, uno de los restaurantes a nivel internacional deliciosos. Mire, tiene hora feliz de 5 de la tarde a 9 de la noche. Tiene descorche máximo de 2 botellas por mesa. O sea, usted puede llevar su vino, no te cobran el descorche. Ahí te la enfrían, te la sirven y te lo llevas. Los cumpleañeros acompañados de 4 personas, el festejado come gratis. Esto es de lunes a miércoles, no incluye especialidades, pero pues ya que coma gratis el festejado, váyase allá. Mimosa a todas las damas en el desayuno. La Mansión es uno de los pocos restaurantes que tiene desayuno, comida y cena, de lujo. La mimosa, ¿no sabe qué es, amigos? Le dan la champagne con jugo de naranja. Y una cereza, ahí está. La América tiene también fórmula en los negocios. Le regalo una copa de vino. Lo único que tiene que hacer es decir que escuchó el programa Fórmula en los negocios. Vaya a La Mansión. ¿Dónde está La Mansión? En Plaza Solare, enfrente de San Antonio Cucul, calle 49, a media cuadra del Pocito. Está en un tercer piso, tiene una terraza espectacular, es un lugar de lujo, así es de que usted tenga la seguridad de que va a comer una calidad de la comida espectacular. Muy buenos precios, además, y con estas promociones, pues la verdad que usted se ahorra muy buena cantidad de dinero. Vaya a la mansión. Ellos tienen un elevador para el tercer piso, tienen un edificio con cajones de estacionamiento de sobra, 280 cajones de estacionamiento, así es de que vaya a La Mansión, el mejor steakhouse mexicano. Ahora sí lo dije bien, Laura. Sí, Robert, ya tu inglés va mejorando. Contra el steakhouse que antes decía. Pero bueno, pues estamos aquí con nuestros grandes invitados, Amado Martínez de GM Consultores y Gloria Zárate de Proyecta. Y bueno, retomando este gran simposio de Decídete y Actúa, que prácticamente es un taller de integración personal para tomar un control positivo de nuestras actitudes. Y basándome en esto que acabo de comentar, Amado, ¿por qué no nos platicas? Porque pues tú has traído este simposio aquí a Mérida, te has integrado, bueno, con Proyecta. ¿Cómo se refleja este simposio en la empresa? Bien. Sí, principalmente cuando yo lo tomé hace 30 años, tenía yo 10 años de edad. No es cierto. Estaba muy encaminado, dirigido a la parte social, ¿no? Cuando yo fundo GM Consultores y mi mundo es de las empresas, dije, ¿qué adaptación, qué giro podemos darle para que también los empresarios, los ejecutivos lo pudieran tomar, que va a cualquier nivel, pero mi sentir es que más al mando medio, al gerencial y al directivo. Este curso creo que es una magnífica oportunidad para los líderes, para que tengan un mejor nivel de conciencia de que tienen seres humanos trabajando bajo sus órdenes. También es muy bueno para el cambio de actitudes. Hay empresas, los ejecutivos que tienen maestría, tienen el vehículo de la empresa, tienen tarjeta de la empresa, celular de la empresa, pero casi nadie los quiere. O sea, y no los puedes sacar o despedir porque ese cúmulo de experiencia que tienen, todo el know-how de la empresa, pues los arraiga. Pero a veces son déspotas, autoritarios o muy paternalistas. Este simposio les ayuda excelentemente a elevar el nivel de conciencia, a mejorar su estado de liderazgo y a cambiar sus actitudes. Pero mira, la gente que me ha mandado a su personal a este simposio me agarra a besos el lunes o el martes. Me dice, ¿qué le hiciste a este cuate? Porque parece que le trepanaron el cerebro. O sea, con un muy buen cambio de actitud. Esto va dirigido a todos los empresarios que me estén escuchando y que quieran enviar a ese su personal clave. Y de paso, recuerdo las fechas, último fin de semana de junio, lo traemos otra vez, espero que Dios nos preste vida y Gloria nos visite, 26, 27 y 28 de junio. Yo creo, amigos, que aquí esto es importante porque GM Consultores, pues es una empresa, 30 años, Amado, 22 años, trayendo verdaderos temas importantes de desarrollo personal, desarrollo organizacional aquí en Mérida. Y pues hemos hecho algunos trabajos en conjunto. Y suena interesante, Gloria, porque esta parte de como que se ha venido uniendo en últimas fechas recientes. Esta parte del desarrollo organizacional muy enfocado a la persona. O sea, nos preocupamos ahora los empresarios por quiénes son realmente los que trabajan conmigo, qué sienten, cómo viven, cómo están. Y entiendo que el simposio, que yo creo que voy a ser el primero en apuntarme para la próxima fecha, ¿cómo enlazas esto con el término mi casa, mi trabajo, mis amigos? ¿Cómo lo enlazas? Mira, la gente se ocupa mucho de los recursos humanos, ¿verdad? Que de los recursos naturales, pero los recursos humanos son la clave. Entonces, ¿cómo se enlaza? Cuando una persona tiene mejor autoestima, cuando una persona tiene más confianza en sí misma, entonces tiene tranquilidad, tiene creatividad y la plasma en su casa, la plasma en la oficina, la plasma donde quiera que vaya, porque el ser humano tiene una grandeza en sí mismo, una capacidad intelectual ilimitada, una capacidad física, emocional maravillosa, que se desperdicia porque estamos enojados, estamos asustados, resentidos, de mucha condición humana. Y una vez que el ser humano se empieza a limpiar de eso, empieza a salir su más, su mejor. Y entonces su mejor de cada quien va y lo aplica como pareja, como papá, como jefe, como empleado. Y entonces ya se fija menos en qué me dan, sino más en qué doy. Y esa es la clave. Porque siempre estamos esperando que me den, que mi esposa me haga, que mi esposo me lleve, que mis hijos me vuelvan, que mi jefe me considere, que mi empleado tenga la camiseta puesta. Pero no vemos yo qué les estoy compartiendo, cómo estoy desarrollando mi papel en donde quiera que voy. Y entonces este taller te ayuda a que tomes conciencia de eso y que no estés esperando que te lo valoren, que te lo aplaudan, que te lo reconozcan, sino la satisfacción de saber que estás dando lo mejor de ti. Y entonces ese es un regalo, un privilegio que se nos ha dado como seres humanos y que no lo hemos utilizado. Sí, más que nada que nos permite vivir en un estado mental positivo de entrega, de servicio. Y que muchas veces ese estado mental negativo y de carencia surge precisamente de estar a la expectativa de lo que otros hagan para mí. Y aquí no, aquí tú tomas el control y la tomas dando. Sí. Entregándote, haciéndolo con lo más positivo sin esperar nada a cambio, ¿no? Sí, y tienes la clave o tienes la conciencia o el razonamiento suficiente para poder ceder, porque decimos, ¿cómo que voy a dar yo si no me dieron? Exacto. ¿Cómo voy a hacer si no me hicieron? ¿Cómo voy a portarme bonito si y no? Ahí empieza toda la ley de la abundancia. Exacto. Porque se trata de dar primero. Ajá. Y no esperar nada a cambio, ojo. Porque siempre se te va a redituar de algún lado. Pero bueno, nos vamos a un corte. Se nos acaba el tiempo, amigos. Pero bueno, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. El éxito. éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este viernes, viernes de vacaciones, viernes 3 de abril, viernes santo. Yo espero que todos ustedes estén con la reflexión profunda y sobre todo con el tema. La verdad que el tema está buenísimo, amigos, y gracias a Amado, gracias a Gloria por habernos traído este tema hoy aquí viernes. Déjeme darle una recomendación. ¿Sabías que un sistema como Management Pro te puede reducir hasta un 27% el gasto de recursos tecnológicos en tu empresa? Suena sensacional. Imagínese que usted pueda reducir 27% el gasto tecnológico. Déjeme decirle, hoy las empresas que no le entren al mundo tecnológico de la información van a perder, tienen riesgos muy altos de quedarse verdaderamente obsoletas. Management Pro es el planificador de recursos empresariales que le permitirá a tu empresa reducir costos, automatizar tareas, agilizar operaciones, tomar mejores decisiones y anticiparte a los problemas. Facturación electrónica, no hay ningún problema. Management Pro está al día con las reformas, junto con la contabilidad electrónica. Imagínese usted qué maravilla que desde un dispositivo móvil puede usted enviar su contabilidad electrónica al SAT. ¿No suena maravilloso? Pues Management Pro lo puede hacer. Además, cuenta con portales web y kioscos de facturación que le permitirá a tu cliente descargar sus comprobantes fiscales, asegurándose de que cumplan los requerimientos definidos por el SAT. Con Management Pro, toma el control de tu empresa. Te voy a dar el teléfono 920-5305 o visítalos en su página www.mpro.mx. Y recuerda, ellos vienen aquí los martes cada 15 días a platicar con usted de temas de tecnologías, de la información y las comunicaciones. No pierda la oportunidad de escucharlos. Todos aprendemos de estos temas importantes. Bien, Laura, ¿con qué seguimos con nuestros invitados? Un tema sensacional. Decídete y actúa. Sí, la verdad, pues yo quiero, pues para cerrar, porque ya es nuestro último corte, pues compartir a la audiencia que pues este simposio de verdad que vale muchísimo la pena. Me da gusto escuchar que Amado ya nos dijo que lo van a traer nuevamente ahorita en junio, que es un fin de semana. La verdad vale muchísimo la pena, es de veras que, híjole, como recibir un despertar a esa conciencia de, caramba, si yo puedo decidir cómo quiero estar, ¿y por qué no hacerlo? Y nos hemos dejado llevar, como Gloria ya nos mencionó, por la prisa de todo, del día a diario, por que los hijos a la escuela, que el trabajo, que los pendientes. Y bueno, dejamos que nos atropellen las cosas que tenemos que hacer y nos olvidamos de ese momento de introspección y de decir, caramba, bueno, ¿hacia dónde estoy yendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿Cómo estoy sintiendo? ¿Cómo me estoy permitiendo pensar? ¿Y en qué? ¿Qué basura sigo cargando de recuerdos de pasado? ¿Qué miedos me estoy poniendo yo solita de mi futuro que ni siquiera sé si va a llegar o no? Y bueno, enfocarme al día a día, dando esto que es lo mejor de mí, de uno, para que realmente pues el mañana esté bien. Yo esté a gusto, ¿no? Celebro mucho, Laurita, que hayas tenido este se ve que le gustó, ¿eh? Y la verdad, Gloria, creo que pinta para instructora, la vamos a parar allá y que ella dé algunos temas porque los está repitiendo muy bien. Eso es señal. Les tomo la palabra, encantada de la vida. Es señal de que lo asimilaste en tu sentir más que en tu intelecto, ¿verdad? Sí, definitivamente, para quienes se comuniquen con nosotros, tenemos promociones muy interesantes. Sabemos que en las empresas que inicie la rueda de que solicites el curso, de que te lo acepten, de que chequen el presupuesto, digo, maquiladoras, empresas muy buenas, de muy buen nivel de aquí, nos han enviado a su personal. Pues bueno, son materialmente dos meses que hacen falta. Acudan a nuestra página, puede ser www.gmconsultoresmerida.com. O que nos escriban a gmconsultoresm@gmail.com. Quien nos diga, lo oímos en Radio Fórmula en los negocios, admiramos y queremos a Roberto Cruz. Quien diga eso, tiene muy buenas ofertas. No, pues lo vas a llenar, ¿eh? Le mando un beso a Roberto Cruz. No. Quien empieza a decir... Ay, sí, ya. Corres el riesgo de que nadie te va a hablar, ¿ga? Y nuestro teléfono, para el que todavía utilice la llamada telefónica, 923-1604, es una de nuestras cuatro líneas, y le aseguro que vamos a podernos ajustar a su presupuesto. Tenemos promociones muy interesantes que nos van a tomar una de ellas. Fíjense, amigos, y yo quisiera terminar el programa de hoy con Gloria preguntándole, mencionaste sobre el dar. Que en nuestra cultura mexicana, pues tenemos todo lo contrario. Digo, lamentablemente los maestros hacen para que les den, mítines paran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo le hacemos para entender para qué estoy aquí? Porque tiene que ver con eso. O sea, el dar tiene que ver en que yo entienda para qué llegué aquí, cuál es la razón de mi vida. Que también, yo y entiendo lo que tú mencionaste hace rato, que el secreto, pues como que hace falta algo más del secreto, porque no me voy a sentar en flor de loto y esperar con pensamientos a que me llegue todo en la vida, porque pues algo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué nos recomiendas que hagamos? Bueno, aquí de lo que nos pasa es que tenemos una desvalorización como seres humanos. Mientras nos sigamos desvalorizando y sintiendo menos y comparándonos y minimizándonos, pues eso es lo que vamos a recoger de la vida. Lo mínimo, lo poco y que me den, y que lo que me dan, pues desafortunadamente no es la abundancia, sino es para sobrevivir nada más. Entonces, cuando yo me doy cuenta de la maravilla de la persona que soy, te llenas de ti y entonces empieza a cambiar tu actitud. Y lo que necesitamos es cambiar la actitud. ¿Y qué es la actitud? Es la respuesta que tú das a cada evento en tu vida diaria. Tu actitud cuando te levantas, tu actitud al ir al trabajo, tu actitud al atender al niño, al mandarlo a la escuela. ¿Con qué respuesta, con qué energía lo estás haciendo? Y si nos damos cuenta, cada pensamiento, cada movimiento es como un boomerang, que tú lo sueltas y te va a regresar. Entonces, ¿qué quieres que te regrese la vida o el día o la persona, la relación? Y de esto se trata, de que tomes conciencia y dejes de vivir a medias, dejes de vivir el mínimo, dejes de vivir de las sobras que te puede dar la vida, sobras así de lo que le sobra a los demás, y empieces a vivir la plenitud que tienes derecho, que vale, y además es obligación, porque si no lo haces, estás desperdiciándote. Y entonces cuando retomas esos valores, cuando retomas de veras tu consideración, el valorarte, el amarte, el apreciarte, y entonces empiezas a querer dar eso. Y te das cuenta que lo vas haciendo día a día y tu vida va cambiando. Y dejas de estar viendo a ver qué migajas te quieren dar los demás. Y empiezas a ver la fortuna y el tesoro tan grande que somos cada uno. Y lo empiezas a disfrutar. Y es cuando empieza a cambiar. Entonces yo invito ahorita a todos los que me escuchan a que tengan un cambio de actitud. ¿Qué es cambiar actitud? Si todo lo estás viendo oscuro, date cuenta que a lo lejos está una lucecita. Y que con esa lucecita puedes iluminar tu camino. Y si estás viviendo de lástimas o de enojos, cambia la actitud, hay algo bueno, no desperdicies tu día. Excelente mensaje, Gloria. Muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias, Gloria, Amado, por estar con nosotros. Y bueno, Amado, no sé si quieres dejar un último mensajito por allá. Te agarré en curva. Pues la verdad, de nuevo, muy agradecido con ustedes. Les conozco hace relativamente poco, pero creo que son excelentes personas. Estamos en la misma línea. Yo quiero decir que mi inspiración para dedicarme a lo que me dedico desde hace 22 o casi 30 años sin despacho a dar capacitación fue gracias a Agustín Hernández, esposo de Gloria, y a ella misma, y lo he estado llevando a todas las partes que he podido, y sea social, sea la amistad, sea lo laboral. Ojalá y esto tenga eco, porque creo que es algo muy, muy importante que todos recibamos. Muchas gracias. Gracias, amigos. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.